todas estas cosas. Todos tenemos nuestros Sambalats y Tobías, personas que intentan atraernos a las llanuras de Ono, ofreciéndonos todo tipo de concesiones y acuerdos. Por supuesto que no toda concesión es mala. Hemos de estar dispuestos a llegar a acuerdos en nuestras relaciones, pero en cuestiones que sean de pura preferencia personal. Ahora bien, existe un tipo de concesión que menoscaba la individualidad y sacrifica la integridad en aras de alguna ganancia temporal. A ese tipo de concesiones no hemos de estar dispuestos. Jesús dijo en el Sermón del Monte: «Pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas». Mateo 6:33. Al igual que Nehemías, en lo que hemos de mantenernos siempre centrados es en el reino de Dios y su justicia. O, dicho de otro modo, en los que formarán parte del reino de Dios, ya que Él no necesita un reino terrenal, así como en el carácter de Jesucristo. Al buscar empleo, lo que a la gente le interesa es un buen salario, beneficios y posibilidades de promoción. Al buscar cónyuge, consideran su apariencia, antecedentes familiares, posibilidades económicas y educación. Al buscar vivienda, se fijan en la ubicación y la estética, así como en su costo y posible revalorización. Ahora bien, Jesús dice: «Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan». Mateo 6:8. Los seguidores de Cristo, en lo primero que hemos de fijarnos es en las posibilidades de evangelismo y en lo que haría Jesús en circunstancias similares. Tú no solo estás buscando un trabajo, sino uno que te brinde la oportunidad de ser misionero con los gastos pagados. No solo estás buscando un cónyuge que sea un compañero, sino un aliado espiritual que te ayude a reflejar el carácter de Cristo. Y a la hora de comprar una casa, tendrás en cuenta que sea un buen lugar de testimonio para la comunidad. Hoy tenemos ofertas que nos llegan de Ono para que cedamos a trabajar en sábado, para que encontremos una pareja atractiva, pero que quizá no sea un o una adventista fiel, o para que acumulemos deudas irrazonables en la compra de una casa que impresione a gente que ni siquiera nos cae bien. Y todas esas ofertas no llegan una sola vez, sino que, al igual que las 5 cartas de Nehemías 6, pueden presentarse repetidamente a lo largo de nuestra vida. Todas las tentaciones que se te ofrecen en el trabajo son supuestamente para que te vaya mejor. Todas las tentaciones que se te ofrecen en las relaciones de pareja son, supuestamente, porque obtendrás algún beneficio. Todas las tentaciones que se te ofrecen a la hora de comprar una casa son, supuestamente, para mejorar tu estilo de vida. El Ono moderno aparece por doquier, pero nuestra respuesta debe ser: «No puedo ir». No podemos luchar en contra de esas presiones por cuenta propia, pero Jesús no permitirá que caigamos si oramos diciendo: «Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Nehemías 6:9. Enfoca. Medita en Nehemías 6:1 al 9, otra vez, sí, y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Qué paralelos ves entre las respuestas de Jesús a la tentación y la de Nehemías? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Contracorriente. La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Mientras siguen sus propios deseos, se hacen la ilusión de que están conformándose a la voluntad de Dios. Los tales no tienen conflictos consigo mismos. Hay otros que por un tiempo tienen éxito en su lucha contra sus propios deseos de placeres y comodidad. Son sinceros y fervorosos, pero se cansan por el prolongado esfuerzo, la muerte diaria y la incesante inquietud. La indolencia parece invitarlos. La muerte al yo es desagradable. Finalmente cierran sus soñolientos ojos y caen bajo el poder de la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. El Hijo de Dios se manifestó para atraer a todos los hombres a sí mismo. No vino para adormecer al mundo arrullándolo, sino para señalarle el camino angosto por el cual todos tienen que andar si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben seguir por donde Él señaló la senda, sea cual fuere el sacrificio de las comodidades o de las satisfacciones egoístas que se les exija. Sea cual fuere el costo en labor o sufrimiento, deben sostener una constante batalla consigo mismos. Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que con el fin de ejercer influencia sobre los mundanos deben conformarse en cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de los halagos provenientes de los enemigos de la verdad. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz, el mundo busca salvación. Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Qué te impresiona más en el quiasmo de Nehemías? ¿En qué aspectos de tu vida tienes las mayores tentaciones? ¿Por qué a veces te resulta tan difícil decir no? ¿Cuál es la diferencia entre la obstinación y el discernimiento? Aunque este relato muestra lo sucedido hace más de 2000 años, ¿en qué sentido sigue todo igual en la actualidad? ¿Cómo podemos buscar en la vida práctica primero el reino de Dios y su justicia? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz, el mundo busca salvación.